Vida en Salud, episodio 36. Interpretar los análisis de sangre. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud, nadie más. Y te ofrecemos inspiración, conocimiento e información que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que, además, están vinculados con la salud. Hace unos meses, José me pidió en un comentario que hiciera un episodio sobre cómo interpretar los análisis de sangre. Para poder atender esta petición, tengo muy claro que he de recurrir a un médico, a un doctor en medicina, a un químico de laboratorio, a un químico orgánico, que son los especialistas que se han capacitado para esto. Como los químicos que se dedican al laboratorio que yo conozco, por lo menos, son más comerciales que otra cosa. Como los químicos orgánicos que conozco se dedican más a la farmacia, pues me puse en contacto con Miquel Samarra, que además de doctor en medicina, es un viejo amigo de la infancia con el que ya habíamos hablado de la posibilidad de que colaborara con el podcast. Miquel se formó como médico y una vez terminó su carrera, siguió formándose. Se especializó en medicina deportiva y después abordó una rama mucho más amplia, que es la medicina sintergética. Y esta rama, resumiéndolo mucho, es como la síntesis de todas las medicinas que han sido creadas en todas las culturas humanas. Tenemos mucho que hablar con Miquel y tenía muchas ganas de empezar a hablar con él. Y hoy vamos a hablar de esto, de la interpretación de los análisis de sangre. Ahí te dejo con nuestra charla. Entonces la tecnología ha permitido en las últimas décadas acceder a una serie de pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, etcétera, que facilitan el diagnóstico. Pero también nos ha llevado a darle a estas pruebas complementarias a veces una importancia excesiva, olvidándonos de la parte clínica en donde los médicos hace 30, 40 años éramos mucho más diestros y hacíamos primero diagnósticos con anamnesis, exploraciones mucho más acuradas y después no había tanto acceso a las pruebas complementarias. A partir de aquí se establecía un diagnóstico, por tanto un tratamiento y un pronóstico del proceso. Una cosita, porque claro, anamnesis es una palabra muy técnica. Bien. Y tal vez habrá terapeutas y habrá médicos que estén escuchándonos, sí, que sabrán de qué hablamos, pero habrá personas que no, claro, que no tengan este conocimiento. La anamnesis es la historia clínica, es la toma de los datos que haces del paciente en base a las preguntas que le haces, antecedentes familiares, personales, medicación, hábitos tóxicos. A partir de aquí lo que es la exploración física, esto sería lo que se llama anamnesis y te da un contexto de cuáles son los problemas del paciente, los signos, los síntomas. Sería básicamente poder contextualizar bien el problema que presenta el paciente. Esto se ha ido perdiendo también en la práctica de muchas pruebas, en la que nos basamos principalmente, olvidándonos a veces de hacer una buena, lo que sea un buen interrogatorio para poder sacar datos clínicos interesantes. Esto es lo que se llamaba en tiempos, cuando yo estudiaba en los años 80, y estudiaba la patología general en tercero de carrera, era muy bonito porque todo esto se explicaba, como la parte importante después para estudiar todo lo que son las clínicas y las quirúrgicas que en cuarto, quinto y sexto se estudiaban. Y esa asignatura era muy bonita, se llama patología general, y allí todo esto se explicaba, pero siempre partiendo de una muy detallada historia clínica, hay que tomarse el tiempo, y eso es lo que es la anamnesis finalmente. Una investigación del estado de la interrogatorio persona, de lo que plantea, ¿no? Es lo que digo, hay como protocolos que se estudiaban para poder hacer interrogatorio. Siempre se empieza por antecedentes familiares, personales, y bueno, hábitos tóxicos, medicación que uno toma, etcétera, para uh-huh. poder, como digo, contextualizar el problema que presenta el paciente. Yo siempre he pensado que sería importante que cada persona tuviera un poco de conciencia de su propia anamnesis, porque es como un contexto interesante a tener en la conciencia de cara a saber pues cuáles son los aspectos que están influenciando en tu salud, ¿no? Y qué cosas es importante tener en cuenta para, de alguna manera, mantenerla, preservarla, también, etc. Por eso me ha gustado mucho conocerlo. Parte de un principio esencial en la vida, que significa que para poder cambiar las cosas, primero tienes que observarlas. Si primero no hay una observación, pues entonces no puedes establecer un cambio, ¿no? Y en este punto, pues sí, es decir, la autoobservación es importante para poder después conocer y a partir de aquí investigar y después cambiar, ¿no? Este es un proceso que tiene que ver con la salud y con cualquier otro aspecto, pero sí, sería importante fomentar en los pacientes la autoobservación y después fomentar en el médico la escucha, es decir, la escucha. En el médico es fundamental porque, en general, el médico no suele escuchar. Bueno, en general nadie escucha. Es decir, estamos en un mundo en el que nadie escucha a nadie y, por tanto, vamos en esa dimensión. Pero si escuchas atentamente, el paciente suele darte con sus propias expresiones, te da unos datos muy interesantes que cuando vas con prisa, cuando vas a piñón fijo, no te das cuenta. Y muchas veces esos datos que son la expresión del paciente, ¿no? No son, en general, pues cosas que tú puedas ver como términos más técnicos, pero sí que la escucha atenta te da muchísimos datos para después hacer un diagnóstico preciso y a partir de aquí pues un tratamiento adecuado. Ah, pues es un buen dato a tener en cuenta para los terapeutas y médicos. Las pruebas complementarias tienen que ver primero con la problema que presenta, la demanda que presenta el paciente, ¿no? Entonces, cuando estamos interpretando una analítica sanguínea, la estamos interpretando en ese contexto de ver qué le ocurre al paciente, porque si yo interpreto una analítica sin tener el contexto de lo que le ocurre, la interpretación pues puede ser errónea y, por tanto, va a inducir error. Entonces, es evidente que para interpretar una analítica sanguínea hay que tener conocimientos médicos para poder ayudar a la persona. Y me gustaría poner un ejemplo que me ocurrió una vez. Hoy en día, en la época de la información, yo digo que es la época de la sobreinformación, porque tenemos demasiada información, accedemos a demasiada información y estamos empachados de información, y esto genera a veces un conflicto. Esto era una paciente que vino y me pidió una analítica también, en contexto desde una revisión de salud. Y entonces me pidió unas pruebas, que no suelo pedir sistemáticamente, o sea, aparte del hemograma, las pruebas bioquímicas, me pidió una serología del virus de la hepatitis B y C, también del virus del SIDA, y bueno, yo pues lo puse en la petición y así se hizo la analítica. Y recuerdo que cuando vino al cabo de unos días, había pasado ya el fin de semana, cuando entró en la consulta, yo ya vi la cara que ponía y le digo, ¿qué? miraste la analítica, ¿no? Y me dice, sí, miré la analítica. Y entonces le dije, ¿y miraste en internet, no? Y dijo, sí. Y entonces le dije, y te pasaste un mal fin de semana, ¿no? Efectivamente, a esa mujer recuerdo que hizo lo que no se debe hacer. Es, puedes abrir la analítica, es tuya, la puedes mirar. Y entonces, a partir de aquí, entró a valorar lo que eran algunos resultados que salían fuera de los parámetros y lo miró en internet. Claro, internet es una fuente inagotable de información en donde está lo mejor y lo peor y en donde hay muchísimas cosas. Pero claro, no tienes el marco, no tienes el contexto, estás mirando allí. Y recuerdo pues que salía, claro, en esa analítica fácil que si uno se ha vacunado de la hepatitis B, pues vaya a tener anticuerpos. Pero claro, cuando miras en internet y pone anticuerpos de la hepatitis B altos, pues claro, si no tienes el contexto, de repente pues entras en un bucle. Y a partir de aquí, claro, la información que sale pues es de hepatitis crónica y de cáncer. Y claro, entonces te pasas un fin de semana. ¿Qué significa? Con todo esto, lo que quiero decir es que las pruebas complementarias son complementarias y, por tanto, complementan a lo que es un buen diagnóstico clínico. Y, por tanto, a veces las cosas salen en las analíticas, no tienen relevancia, y entonces lo que hay que hacer es informar al paciente en ese contexto. Pero sobre todo, y lo más importante, es no olvidarnos de que es la clínica el paciente la que va a mandar. Las pruebas complementarias nos van a ayudar y nos van a ayudar a ser más precisos. Pero no podemos de repente darle a ese tipo de pruebas, cualesquiera que sean pruebas analíticas, como ahora tanto diagnóstico por la imagen, ¿no? Es decir, que en otro ejemplo también que quería comentar, este fue otro ejemplo, fue una persona que tenía un problema en la rodilla y al final pues la intervinieron con una artroscopia, porque en la resonancia salió en su momento pues, que el menisco estaba afectado. Y cuando le operaron la rodilla y el menisco, finalmente el problema de la rodilla la seguía teniendo porque no era el menisco. Entonces, a veces, en el afán de poder hacer estas pruebas, ya lo que hacemos es operar resonancias. Y hay que valorar muchas veces la clínica, es decir, que el menisco en una resonancia salga roto no significa que tengas que intervenir al paciente. Es más, es posible y probable que el paciente no tenga dolor, así sea con la artrosis famosa. Es decir, que cuando hablamos de radiografías con mucha artrosis, hay personas que tienen radiológicamente artrosis y clínicamente no presentan ningún tipo de molestia y, por tanto, vamos a minimizar esa prueba de imagen en el contexto clínico. Importante esa, que quede claro eso. Pruebas complementarias son pruebas complementarias y va a responder al oyente, pues enseñar a interpretar pruebas de laboratorio, por ejemplo, en este caso pues una analítica en sangre, pues requiere tener unos conocimientos previos, porque todo lo demás es navegar sin brújula y sin el título de patrón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te vas a perder y vas a tener que llamar al guardacostas, ¿no? Que en todo caso lo mejor sería, a lo mejor, contar con un doctor de confianza que haya hecho sus estudios y que realmente pueda interpretar dentro del contexto esa prueba y que te acompañe a entenderla, básicamente. Sí, ya digo, en los últimos años, yo desde que empecé a ejercer en el año 90, ya han pasado unos años, entonces yo estudié en la era preinformática, preinternet, y entonces he vivido ese cambio tan impresionante que ha habido asociado pues, a todos los medios, a la informática, a las telecomunicaciones, a la internet, claro, todo esto. Entonces, uno ha vivido esto, entonces el papel del médico hace unas décadas, ya digo, antes de los años 90 y hasta el año 2000, pues bueno, seguía siendo el papel de una persona que tiene el conocimiento y a partir del cual pues podías hacer la propuesta terapéutica, ¿no? Bien, esto ha cambiado radicalmente. El paciente viene informado, ya ha mirado previamente todo lo que tenía sobre esto. Si no lo ha visto en internet, lo ha visto en el Netflix y si no, hay muchísimas fuentes de información donde el paciente ya no viene en este caso como ignorante, entre comillas, no es un ignorante. Pero en cualquier caso, la información que maneja muchas veces tampoco la está entendiendo. Entonces, el papel del médico en este caso es de ver en esa jungla de información en la que vivimos y en la que vive el paciente, tratar de hacerle ver qué es lo realmente importante, qué es lo que se puede hacer, qué es lo práctico, y llevarle al final al punto de la máxima autogestión de la salud. Es decir, que si la medicina va a ser rentable desde el punto de vista, hablo de salud pública ahora mismo, pues tendrá que ser con la cooperación de los pacientes, que van a ser conscientes, ahí lo que comentabas antes, Diana, de que uno tiene que ser consciente de cómo va su cuerpo, de cómo funciona, de qué es lo que puede hacer para mantenerlo en orden. Entonces, hay que trabajar en esa dimensión, una dimensión mucho más pedagógica seguramente, en donde haya menos necesidad de usar fármacos y en donde la gente pueda gestionar. Entonces, cuando llegas a ese punto de autogestión, entonces el individuo pues realmente va a sacarle presión a este sistema de salud que en estos momentos tenemos, que cada vez pues demanda más y más y más. Entonces, la tecnología bienvenida, las investigaciones, la genética, todo esto, pero al final lo importante es que esto sea práctico para el paciente, ¿no? Que sea útil. Por tanto, el médico es un gestor de la información, tiene que tener la mente muy clara y eliminar lo que no es importante de lo que lo es e incidir allí. Y esa es un poco la idea fundamental de la información, de las pruebas que tenemos cada vez más y mejor. Ya que estamos, como médico, a lo mejor podrías aprovechar que estás hablando así como a un público, el que sea, que nos pueda escuchar, para hacer una petición, si quieres, desde el lugar del médico. Pues, a ver cómo lo digo esto. ¿Qué le pedirías tú a un paciente en cuanto a su actitud para poder colaborar mejor con él en cuanto a su salud? Bueno, la verdad es que pedir no le pediría nada especialmente, pero sí le llamaría la atención sobre cómo está gestionando su vida en cuanto a los ritmos vitales, ¿no? Es decir, vamos a decir que hay unos ritmos saludables. Empezaría por lo más básico, ¿no? Cómo está gestionando su tiempo, por ejemplo. Es decir, que solamente le haría ver cómo gestiona el tiempo de su día a día. Cuánto tiempo le dedica a lo que son deberes y obligaciones. Cuánto tiempo le dedica a lo que no son deberes y obligaciones. Cuánto tiempo le dedica a cuidar su vehículo físico, si sea su cuerpo, alimentarlo, hidratarlo, cuidarlo, ducharlo. Y cuánto tiempo le dedica a lo que es propiamente dormir, ¿no? Eso es, solamente con esa pregunta ya la persona se posiciona. Yo más que, digo, más que pedirle, el trabajo de un médico, de un terapeuta, al final es ser un espejo. Es un espejo del paciente, que cuando se ve reflejado en el espejo, pues ve cómo se ha peinado, cómo se ha pintado, cómo se ha maquillado y cuál es su aspecto. Entonces, médico no, terapeuta, el principio terapéutico esencial es el principio reflectante, ¿no? En el cual el médico, sin entrar a valorar si bien, si mal, no es un juicio, el médico no es un juez, solamente determina cómo ayudar al paciente y lo hace desde lo que el paciente ve. Si el paciente no lo ve, el médico ya puede pedir, decir lo que sea. Entonces, aquí la idea es hacerle ver a la persona en dónde se encuentra, en qué momento de su vida y a partir de aquí conectarle con lo que son sus problemas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, viene una persona con una cervicalgia, es algo muy frecuente con los trapecios contracturados, ¿no? Esta musculatura que está aquí en la parte superior de la espalda. Muchas de las personas que están escuchando han tenido o tienen esto. Entonces, cuando esa musculatura está contracturada y las cervicales y eso, bueno, entonces lo que tienes que hacer es observar cómo va tu vida laboral, cómo va tu trabajo, el estrés que tienes, ¿no? Y tienes una conexión. Entonces, esto lo comentas para que el paciente lo vea. Entonces, no le tienes que pedir que cambie de trabajo. Eso no es algo que tú tengas que hacer, ni tampoco le tienes que medicar para que eso se quite y el paciente no sea consciente. Ya digo, la petición aquí pasaría por hacerle ver a la persona que en temas de salud ella es responsable de y puede cambiar eso a partir de que él lo vea. Entonces hay que facilitarle esa visión, acompañarlo, ayudarlo, orientarlo, darle instrumentos para que él pueda trabajar en ese aspecto Y entonces es cuando cambias tu dieta, cuando cambias tus hábitos de ejercicio físico, cuando cambias tus hábitos de sueño, cuando de repente te interesas por la relajación, la meditación y una vida más introspectiva. Y bueno, la base de la salud es esto, ¿no? No hay que complicarse mucho. Cuando vas a los sistemas médicos tradicionales, en este caso pues las medicinas ayurvédicas, medicina tradicional china, así sean las medicinas precolombinas, tenemos nuestra medicina también tradicional, que no es la que tenemos, que eso es la medicina contemporánea, pero nuestra medicina tradicional que se remonta a la alquimia de Paracelso del siglo XV y XVI, en donde los médicos eran médicos, humanistas, astrólogos, físicos, tenían esa multidimensionalidad. Esa es la base de nuestra química, es la alquimia, no nos olvidemos que esa medicina tradicional la tenemos. Ya le llamamos medicina tradicional a lo que tenemos ahora, es medicina moderna, contemporánea, que surgió post-industrial. Post-industrial, y es la química, la molécula que preside todo esto. La paratología, la química, la entonces, biología. Bueno, todo esto sirve, esto está aquí, esto se usa, pero está en ese otro contexto que decía, ¿no? En el que el paciente es co-creador de su salud, es una persona que se va a implicar, se va a involucrar. Entonces el médico tiene que ser un acompañante, tiene que ser una persona que hace el papel de eso, de guía, y ahí es donde le lleva. Pero siempre partiendo de aspectos, yo digo, muy generales, muy universales, y después a lo concreto, siempre contextualizando lo que es la demanda, ¿no? El paciente hace una demanda muy concreta y tú vas a llevarle a contextualizar eso en su vida, y hay cosas muy bellas que se van descubriendo a lo largo de un proceso terapéutico. Es hermoso, sí. Lo que me llama mucho la atención que no hayas nombrado dentro de los aspectos o las dimensiones vitales que es importante tener en cuenta o poner atención en ellas, no hayas nombrado el aspecto de las relaciones. Bueno, porque a mí me parece muy importante. No lo he nombrado, pero está claro que bueno, es todo, porque cuando hablamos de relaciones, eso es un tema para hablar durante días, pero el mundo es relacional, todo se relaciona. Ahí tendríamos ya que introducirnos en el mundo cuántico, ¿no? Es decir, cuando hablamos del paradigma cuántico, y ahí se podría, pues, ahí es donde se basa todo este mundo de relaciones, porque ahí es donde lo físico ya no prevalece y donde estamos en ese mundo subatómico que está lleno de campos magnéticos, de campos gravitatorios que no se ven, que están allí. Y de hecho hay los campos R, que son los campos de relaciones. Entonces, las relaciones humanas solo es un aspecto de un universo que es por definición relacional. Por tanto, bueno, está la frase conocida, seguramente no está entendida y menos experimentada, de que todos estamos unidos y que todos nos relacionamos. Habría que ir, insisto, otra vez a experimentos de la física cuántica de principios del siglo pasado, el primer cuarto de siglo del siglo XX fue realmente extraordinario, con una cantidad de físicos, realmente gente que podemos llamar grandes seres que nos mostraron el camino. Y ahí están los Einstein, Schrödinger, Planck y Curie y tanta gente que mostraron. Pero hablar de relaciones es hablar de eso. Si no, pues nos quedamos en las relaciones de la personalidad. Esto no, tiene muy poco interés, ¿no? Porque la relación que tengo a nivel de la personalidad o del plexo solar es irrelevante. Esto forma parte de... Pero ahí está también. Están. Es el tema de las emociones, el tema... Sí. Está bien, pero me gustaría darle la dimensión de relación a lo que es, ¿no? Que atrás de todo eso está. Hay un campo de relaciones. Entonces yo me relaciono con el universo que me rodea. Entonces me relaciono conmigo, con el otro, con la planta, con lo que sea, y a la distancia. Ahí están esos bellos experimentos en los cuales cuando cambias el spin de un electrón a la distancia, el otro spin también cambia. Es decir, hay una relación... Hay que meterse en ese mundo y entenderlo desde esa perspectiva. Si no, bueno, estamos en el mundo que también es el mundo más emocional. Hablamos de relaciones, pero a un nivel más emocional. Sí. Claro. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor. Espero que podamos volver a conversar en otra ocasión de cualquier otro tema que tenga que ver con tu capacitación como médico, que es muy particular, además. Y bueno, lo siento, José, porque la respuesta que has tenido a la pregunta que tenías seguramente no es la que más esperabas, pero bien, es la más sincera que he encontrado para darte. Y bueno, ya sabes que cualquier cosa que necesites o que quieras rebatir, aquí estoy y que me lo puedes decir. Muchas gracias. Hasta pronto. Y bien, esta ha sido, como he dicho, la respuesta más sincera que he podido encontrar para dar a la cuestión que me planteó José en su comentario del episodio 21, que ya me he acordado, el episodio 21, La comida sana, me planteó esta cuestión. Y bueno, como dice el doctor Miquel, las pruebas complementarias son eso, complementarias, y deben ser consideradas como complemento a la información aportada por la historia clínica de la persona. Y es más importante que tú te hagas consciente de tu historia clínica que seas capaz de interpretar las pruebas complementarias. Y para eso, pues mejor pues hablas con un doctor o con un químico, mejor un doctor, que es el que está acostumbrado a implicar las pruebas complementarias en el campo de lo humano, de la historia clínica precisamente, en el contexto de la historia clínica. Bueno, tiene mucha más utilidad para ti dedicar tu energía, atención y tiempo de capacitación en tomar conciencia de tu historia clínica que en entender pues, los parámetros que se trabajan en un laboratorio. Y bueno, pues esto es todo por hoy. En el próximo episodio seguiremos con la serie Aprendiendo a comer mejor. Gracias por escucharme. Gracias por participar, por tus comentarios y sugerencias, por tus valoraciones de 5 estrellas, por tus me gusta, por compartir. Gracias. Gracias por darle sentido al podcast Vida en Salud. Sin ti, que haces todas estas acciones, sobre todo la de escucharlo, ni siquiera existiría. Gracias, muchas gracias también a KidFlus por la cesión de las melodías de hoy, que me gustan mucho. Comparte si te ha gustado. Permite a los niños escuchar el podcast. Va a ser muy bueno para ellos escuchar este tipo de información, de reflexiones, de propuestas. Les ayudará a tomar conciencia de ellos mismos, de quiénes son. Invita a tus pacientes si eres terapeuta. Invita a tus pacientes a escuchar Vida en Salud. Y utilízalo para ayudarte a ti en el proceso de acompañamiento de tus pacientes. Utilízalo para lo que lo necesites. Ahí está. Si quieres proponer un tema o exponerme alguna pregunta o hacerme algún comentario, puedes escribirme a vidaensalud@dianavaleria.es. Y si quieres recibir un aviso en tu correo electrónico con las publicaciones nuevas, puedes suscribirte en dianavaleria.eu/suscripción. Nos reencontramos hablando sobre aprender a comer mejor. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.